Mejor con Gaby Vargas. Presentado por MBS Radio. Comunicación, imagen, familia, mente, cuerpo, espíritu. Mejor con Gaby Vargas. Uno de los pilares sobre los que se cimientan la conciencia, los movimientos, los convenios globales y las políticas públicas sobre medio ambiente en las naciones del mundo es el concepto de desarrollo sustentable. Este concepto considera que la permanencia de la humanidad se logrará si se establece un balance entre el crecimiento económico, el bienestar social y la protección del medio ambiente. Este concepto es fundamental para conservar nuestra vida y la de las generaciones futuras. Fue formulado gracias al trabajo de la Comisión Mundial de Medio Ambiente y Desarrollo, también conocida como Comisión Brundtland, porque fue presidida por Gro Harlem Brundtland, quien fue seleccionada por las Naciones Unidas para liderar esta comisión debido a su gran conocimiento y su amplia experiencia para atender problemas ambientales. Gro Harlem Brundtland nació en 1939 en Oslo, Noruega, en el seno de una familia de amplia conciencia social y política. Su abuela Margareta fue una activista radical que se convirtió en la primera abogada en encabezar una oficina pública en la ciudad de Estocolmo. Su madre Inga también fue una socialista radical que soñó con la llegada de una era de justicia y equidad. Su padre Gudmund Harlem, miembro del Partido Laborista, fue nombrado ministro de Salud y también ministro de Defensa del gobierno de Noruega. En su adolescencia, Gro militó en las juventudes socialdemócratas conocidas como los Jóvenes Águilas, antes de convertirse en miembro del Partido Laborista. En 1963, se graduó como médico en la Universidad de Oslo y posteriormente cursó una maestría en salud pública en la Universidad de Harvard. De 1974 a 1979, fungió como ministra de Medio Ambiente y 2 años después fue nombrada primer ministra de Noruega. Ella fue la primera mujer en su país en desempeñar este distinguido cargo, el cual ocupó en 2 ocasiones más, y durante ella se caracterizó por incluir a una gran proporción de mujeres como miembros de su gabinete. En 1996 se retiró por completo de la política en su país. Sin embargo, continuó su incansable labor fuera de él. Su carrera internacional inició con su liderazgo de la Comisión Brundtland y en 1998 fue elegida como directora de la Organización Mundial de la Salud. Como cabeza de esta organización, promovió el atender la violencia como un problema relevante de salud pública e impulsó el movimiento para eliminar el consumo del cigarro mediante campañas de educación, persuasión y cobro de impuestos. Por sus contribuciones en favor de la paz, la salud y el medio ambiente, ha recibido muchas distinciones, entre ellas el Premio Tercer Mundo, el Premio Indira Gandhi, el Premio por la Paz y el Premio Carlomagno, además del nombramiento como Líder Político del Año, otorgado por la revista Scientific American y el reconocimiento del Financial Times como la cuarta europea más influyente en los últimos 25 años. Actualmente, es miembro del panel de personas eminentes y del grupo de los ancianos, al que han pertenecido grandes personalidades como Desmond Tutu y Nelson Mandela. En 2011, fue blanco de un atentado. Sin embargo, ni siquiera este hecho ha intimidado su voluntad para trabajar en favor de las causas por las que siempre luchó y ha creído para alcanzar una vida mejor para todos. Gro Harlem Brundtland. Comenta y comparte a través de Twitter. Gaby-Vargas. Mejor con Gaby Vargas. Presentado por MBS Radio.